Pista 28. Nos han dado cadereita. Las desgracias domésticas nos llevaron una noche a una discusión política. Yo argumenté mal condicionamientos históricos, razones sociales mal expuestas. Ella aguantó la andanada, me oyó tranquila y me vio como se mira a un hombre desesperado. Y nos dormimos con el sabor triste de las discusiones estúpidas, y nos sentimos el matrimonio más desgraciado del mundo. A la mañana siguiente, desayunamos con ganas de perdonarnos. Curamos las heridas con café y huevos y jugo de naranja y una plática como hacía tiempo no teníamos. Nos sentimos tan felices que abrimos la puerta de la azotehuela como si ésta diera a un profundo jardín de castaños y eucaliptos y no al paisaje del lavadero y los tanques de gas. Nos acercamos al sol. Hablamos de tener un hijo si las ganas y los sueldos lo permitían.